FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, nuevos frentes, nuevos espacios. De lo único que estoy siempre seguro es que prefiero perder por izquierda que ganar por derecha. Cría cuervos y te sacarán los ojos y los votos. Es el título de la columna de Alfredo Grande, Democratizar con K la injusticia. Y señala, cada cierto tiempo el equilibrio social se rompe a favor de la mediocridad. El ambiente se torna refractario a todo afán de perfección. Los ideales se debilitan y la dignidad se ausenta. Los nombres acomodaticios tienen su primera florida. Los gobernantes no crean ese estado de cosas, lo representan. José Ingenieros, en un gran libro como El hombre mediocre. José Ingenieros no podía, supongo, anticipar la decadencia global del capitalismo. Después de comprar todo para lo cual previamente hubo que envilecer y degradar todo, el capitalismo se encontró sin compradores. Los consumidores hace tiempo degradaron a contribuyentes, de la misma forma que los ciudadanos habían degradado a consumidores. El IVA al consumo, especialmente de los alimentos de la canasta básica, bueno, canastita, es la marca inapelable. Consumidores que no consumen son los enemigos públicos número 1, 2 y 3 del capitalismo de Estado. El consumo es la riqueza de los mediocres. Los ricos acumulan mucho y pueden consumir poco. Los mediocres consumen mucho y por eso se endeudan. En la actualidad de nuestra cultura es vergüenza ser pobre y no es vergüenza ser ladrón. No solamente no es vergüenza, sino en realidad es un orgullo. El famoso ladrón de guante blanco y uñas sucias. Nadie tiene los guantes más blancos que el Estado en democracia. Los escándalos, cara visible de la hipocresía, finalizan con algún chivo o chiva expiatoria, que entre nos tampoco expían tanto. Las inundaciones todavía no ahogaron a ningún funcionario de primer nivel, aunque la desidia criminal ahogó bienes y personas. Pero, como siempre que somos pocos, a la abuela se le ocurre parir. Aparece con menos bombos y algunos platillos. La mediática democratización de la justicia. Paradoja habitual de la cultura represora. Si hay que democratizarla, muy justa esa justicia no es. O quizá no sea democratizarla, sino hacerla absolutamente funcional a la razón de Estado. Aunque sea una razón delirante de Estado. Pruebas sobran, escarmientos faltan. Para mostrar hasta dónde se llega con este afán de democratizar la justicia, los senadores oficialistas ya han dicho que no discutirán ni un punto ni una coma. ¿Habrá que democratizar el Congreso? ¿Habrá que democratizar la democracia? Estamos entrando en un nivel de abstracción compatible con lo que llamo el alucinatorio social. El periodista del noticiero de Canal 7, de la televisión pública, es atacada por la pregunta realizada a La Roque, el Cuervo. Meditemos, ¿atacado por preguntar? O sea, delito de pensamiento. Y además atacado en el programa Estrella 678, que lo estrelló a Juan Micheli sin misericordia. Esto es la más grotesca censura, porque se lo cuestiona por el fundante de todo periodista, la pregunta. Y el tema no es la expropiación que hace la Cámpora de la ayuda solidaria. Es hacer una pregunta sobre eso, desde ya. Hacer merchandising con la inundación es patético. Pero mucho más cuando es una organización que responde, no sé si pregunta, al Estado. Peor dicho, al gobierno. Pero es una diferencia que a esta altura de la partida sola la puede hacer una especialista en acupuntura. Y eso es lo más grave. En la ciudad de Buenos Aires existe lo que podría denominar el encanto de la anestesia resignada. El macrismo no te da sorpresas. Y además sigue siendo funcional el kirchnerismo, porque si la Reina del Plata no se hubiera inundado, la única palangana hubiera sido la provincia de Buenos Aires. Catástrofe política. En la provincia coexisten tres vectores: el nacional, el provincial y el municipal. Bruera le hace la competencia a Del Cel y Nito Artaza e inaugura el stand-up de un gobierno. A Scioli dejan de atacarlo porque está tan mojado que pide toallas de todos lados. Y la respuesta presidencial es subsidios, créditos, perseguir avivadas, o sea, gatopardismo de segunda generación. Seré categórico, no hay reparación para esta tragedia. Al menos es una generación. La población ha sido diezmada en bienes, cuerpo y alma. No tiene reparación total. Y la reparación parcial será en 2 años. Después de 10 años de gobierno, vicepresidente y gobernador, reelecto, no hay causas. Apenas algunas excusas. O fotos truchas vía Twitter. Entonces aparece el terror de las demandas civiles y penales contra el Estado y sus funcionarios. Tribunales integrados por jueces elegidos por votación restituyen la democracia sin mejorarla. Imaginemos no ya una lista sábana, sino una lista sábana, frazada y colcha. Un sabanón. Nadie sabe quién es después. De esto, después del primer candidato y a veces ni siquiera. Pero cualquier oficialismo tendrá mayoría partidaria, no solo política, en los tres poderes del Estado. Los tres poderes en uno. Santa Trinidad Democrática. Y entonces, mi aforismo de que no se vota porque es democracia, sino que es democracia porque se vota, tendrá lamentablemente vigencia. Diana Conti idealiza los votos como única fuente de razón democrática. Si se vota, es bueno. La política degrada a la más simple aritmética. La tenemos adentro, bien adentro. El proyecto oficialista de este oficialismo habilita a cualquier mayoría al ninguneo sistemático de todas las minorías. La parte por el todo, matriz de los vínculos perversos. Como dijeron con la ley antiterrorista, nosotros no la vamos a usar para la represión política. ¿Vamos a creer o vamos a hacer que lo creemos? Entonces el voto está atado, y bien atado, porque si vienen los malos, con esa ley nos exterminan. Toda una estrategia para permanecer y transcurrir, aunque, como enseñara Eladia Blázquez, no es lo mismo que honrar la vida. La maldita cautelar que protege a Clarín, que miente, autoriza a eliminar la función suspensiva de la cautelar. Todo el poder al Estado y al ciudadano a consumir y contribuir. No es fácil salir del alucinatorio social, pero es demasiado fácil intentar reproducirlo. Algunos frentes recientemente presentados se instalan en el lugar más peligroso de la política, el centro. Porque las tormentas del poder ladean hacia derecha y hacia izquierda. El centro es un equilibrio inestable y una manera de resolverlo es la parálisis o la convulsión. Insisto, hay una izquierda clasista y no clasista que deben potenciarse. Quizás sobren reto progresistas y falten revolucionarios. Pero nunca se sabe, los revolucionarios no nacen, se hacen. Y ese hacer no debe tener el yeso de las concesiones, los consensos con forceps, para que todos tengan los pies en un plato que termina por romperse. Cualquier alusión a la alianza radicalismo-frepaso no es pura coincidencia. Una izquierda clasista y no clasistas pueden tener una brújula que les vaya guiando. Anticapitalismo y antiimperialismo. Lo dijo Carlos Chile en la inauguración del Congreso de la CTA Capital. También Pablo Micheli en el cierre del encuentro organizado por FESPROSA y SICOP. Seguir insistiendo en las maravillas de la democracia representativa es gatopardismo de segunda generación. Revocación de los mandatos. Plebiscitos vinculantes. Comunas autónomas es una forma de democratizar la política. Nada de eso interesa. No es lo mismo los poderes del Estado a que el Estado hegemónico hegemonice los tres poderes, mal que le pese a Diana Conti. La suma del poder público es una infame traición a la patria. Prefiero las palabras de Carlos Mujica. Es necesario vivir al paso de las necesidades de cada hombre que nos salga al paso. Y para eso votar no es lo más importante. Desde que hijo del pueblo. Para que un hombre se viera con una mujer. Para que un hombre se viera con una mujer. Viva ese lecho de amor. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Informaciones. La primera, y leyendo aquí en los estudios de la radio, una solicitada que es un pedido para los oyentes de este programa, por la entrevista que realizamos en su momento con Mercedes, que es habitante del barrio La Porteña, y que después de un año papá de Estado no concurrió a esa zona, después de un año, después de aquel tornado de abril. Entonces, se están necesitando materiales de construcción y colchones. Todos aquellos que puedan ayudar se comunican a este teléfono, que es el 15-33-08-23-72. Reitero, 15-33-08-23-72 es el teléfono de Mercedes. Aquellos que puedan entregar colchones y materiales de construcción, desde ya se lo vamos a agradecer. Es una forma de construir sin esperar esa larga y extensa mano del Estado, que después de un año no se hizo presente en el barrio La Porteña. Damos vuelta la página y leo esto porque se postergó para el viernes, ¿sí? Para el viernes, y allí tenemos estos días para trabajarlo. Fernando Pata Díaz fue fusilado en Moreno en el año 2010 por el subteniente Pablo Apecechea. Fue la lucha de la familia y Correpi lo que hoy hace posible que Apecechea vaya a juicio. Es el 22, 23 y 24, pero lo llevaron para el viernes. Ahora le voy a pedir a Cintia que me precise. Es el juicio en los tribunales de Mercedes. Decime, a ver. Ok, el juicio es el viernes. Y la fecha se mantiene, 22, 23 y 24. Sabemos, dice la convocatoria, que los jueces y fiscales trabajan para proteger a la policía. Por eso nos apoyamos en la movilización y la lucha para que Apecechea sea condenado. El Pata Díaz forma parte de las 3.800 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983. Está en línea la doctora María del Carmen Verdú para charlar con nosotros. Doctora Verdú, buen día. Rubén Bustamante la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo se llega a esta instancia de juicio oral y público para, a ver, para pensar que no es que la justicia nos va a otorgar nada, porque la justicia, a partir de lo que nosotros hemos vivido como radio con Ailene Marina, no otorga nada? Pero quisiera saber cómo se llega a la instancia para ponernos al banquillo de los acusados al subteniente Pablo Apecechea. Sí, se llega de la misma manera que apenas unos días antes, el 17 de abril, vamos a llegar a otro juicio oral en Lomas de Zamora contra un policía federal, de la misma manera, en definitiva, que llegamos al juicio contra todos y cada uno de los represores que logramos acusar y arrastrar hasta la sala de juicio, sea que se trate de bonaerenses, de federales o de integrantes de las patotas paraestatales con apoyo del aparato represivo estatal, como en el caso de Mariano Ferreira. Se llega con organización, con lucha, con la denuncia permanente en la calle y fundamentalmente con la organización de los propios familiares, como es el caso de la familia del Pata Díaz, que desde el primer momento y a partir de que Apecechea fusiló a su hermano en la cocina de su propia casa, contémoslo porque es todo un dato, un escopetazo en el estómago cuando este hombre estaba parado en la cocina de su propia casa, azorado, sin saber por qué estaban entrando personas encapuchadas en cantidad y armadas a la casa, y atinó a tomar una botella, obviamente, para defenderse. En cualquiera de estas circunstancias, sin la organización y la decisión de las familias de salir a la calle a denunciar lo que ocurrió, nunca llegaríamos ni al juicio oral, ni mucho menos a cualquier otra instancia en la cual el propio Estado se ve obligado a juzgar a sus perros guardianes. ¿Y la situación de Apecechea cuál ha sido desde el momento que fusiló a Fernando Pata Díaz? Afortunadamente Apecechea continúa detenido, cosa bastante extraordinaria, ya que en la mayoría de los casos lo que la experiencia nos muestra es que, a diferencia del ladrón de gallinas que espera 3, 4, 5, 6 años en prisión, su juicio oral, y muchas veces cuando es condenado recibe una condena de menor tiempo que el que ya pasó en prisión preventiva esperando llegar a ese juicio, una situación, bueno, ustedes mencionaban recién el caso de las hermanas Jara, sin ir más lejos. Claro. Lo cierto es que la claridad con que se ven los hechos en el caso del Pata Díaz y el oficial Apecechea, se ha logrado que se mantenga esa situación de prisión preventiva, que no es, insisto, la regla en la mayoría de los casos de fusilamientos de gatillo fácil. ¿Cómo ha sido la instrucción? ¿Qué nos puede entregar de eso? Porque a partir de la experiencia vivida, como decía en el comienzo, nos damos cuenta que la estructuración de la causa parte de la policía, la fiscal, va a instancia de detención, aprehensión, cierre de causa, elevación a juicio oral. Bueno, todo eso que hemos conocido en los últimos 8 meses nos permite a nosotros hacer la pregunta para saber cómo se instruyó la causa de este fusilamiento. Insisto que el hecho era de tal claridad que hubiese resultado demasiado costoso tratar de tergiversarlo, más allá de que, por supuesto, se intentó en una primera instancia, y seguramente va a ser la línea de la defensa durante el juicio, plantear una legítima defensa. Pero la claridad con la que sucedieron los hechos, esta situación de que el Pata había llegado tarde a su casa, había estado viendo la final de un partido importante del Mundial de Fútbol, tomando unas cervezas con sus amigos, cuando llegó a la casa se produjo una discusión familiar con su ex-suegra, con la que había una disputa por una cuestión de posesión de la casa del Pata, y en ese marco es donde esta mujer, para intentar resolver este debate que tenían de índole absolutamente particular, privado, familiar, llamó a la policía diciendo que este hombre estaba fuera de control. Fuera de control, insisto, en la cocina de su propia casa, donde irrumpió el personal policial armado hasta los dientes, y al verlo a él de pie junto a la mesada de la cocina, le dispararon sin más un escopetazo en el abdomen. Esa claridad de los hechos es la que permitió que, a pesar de todos los intentos por alivianar la responsabilidad de Apecechea, fuese ineludible que se dictara su prisión preventiva después de establecer con el cartucho de la escopeta el cotejo que estableció, que, bueno, obviamente era un cartucho de los utilizados por la fuerza de seguridad, y un detalle que muestra hasta dónde llegaron estos intentos de impunidad cuando se ordenó el secuestro de las armas largas que portaba esa comisión policial. La policía bonaerense entregó una cantidad de escopetas, pero, oh casualidad, ha desaparecido la que utilizó APC Echea, evidentemente puesta a buen resguardo para intentar de esa manera morigerar su responsabilidad. Así que si en algún lugar de Moreno encuentran una escopeta 1270, avísennos porque es la que nos está faltando en el juicio. Bueno, y trabajaron en esa dirección de mitigar la pena Pablo Ferrari y Antonio Lobos. Te pregunto, los policías que acompañaban a Pesechea en aquella jornada. Bueno, justamente del debate surgirá la responsabilidad que puedan tener como encubridores o como autores de falso testimonio. Por ahora, en el debate que se va a desarrollar a partir del 22 de abril allí en los tribunales de Mercedes, el único imputado es a Pesechea. Doctora Verdú, el único imputado a Pesechea. Sí. Doctora Verdú, ¿qué tribunal es el que forma parte de esta historia final? Es el Tribunal Oral número 4 de Mercedes. El número 4 de Mercedes, 22, 23 y 24. Comienza a las 10 de la mañana, es el juicio en los tribunales de Mercedes. Le agradezco mucho la participación y la información. No, al contrario. Que ande muy bien. El Pata Díaz forma parte de las 3.800 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. Correpi en esto ha intervenido, que es la coordinadora contra la represión policial e institucional. Y el Pata Díaz fue fusilado por el subteniente Pablo APC Echea. El único imputado, quienes lo encubrieron no están imputados. Estoy hablando de sus compañeros, Pablo Ferrari y Antonio Lobos. El arma con que el oficial subteniente APC Echea mató a Fernando Pata Díaz no apareció nunca. Y entonces con eso podemos mitigar un poco la pena. ¿Qué se va a pedir desde Correpi, la familia y las organizaciones? Y se va a pedir, de acuerdo a lo que estoy leyendo, prisión perpetua. ¿Sí? Esa es la expectativa de máxima. Y nosotros vamos a estar cubriendo, claro, lo que suceda el 22 y el 23 y el 24 por este juicio. Gatillo fácil. Tiempo de la tanda y regresamos. Expansión agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. De los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen. Estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio.

los CBI, la Unidad de Desarrollo Infantil, y las organizaciones sociales que llevan adelante comedores o guarderías, que, bueno, hasta el día de la fecha se le están adeudando para que los pibes coman 8 meses, en algunos casos. Estamos centrados desde el foro con este dilema social y que afecta a nuestros pibes directamente. Juan Ramón, entonces, el trabajo del año pasado y lo que estás diciendo para este es un trabajo de articulación, tener soporte en las redes sociales. Y yo quería saber, además de lo que ustedes pueden hacer en esto de tomar conocimiento, hacer campañas sobre trata y todo lo que sea relacionado con la Ley de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes, ¿qué están haciendo ustedes en vinculación con el gobierno? Porque hay un consejo. ¿Repetís, por favor? Sí, ¿qué están haciendo ustedes en relación con el gobierno? Porque hay un consejo, ¿no hay un consejo? ¿No hay un consejo de la niñez? Ah, el consejo municipal, el consejo sí. local. No, pero el consejo local, perdón, lo que digo cuando, para quien está escuchando la nota, el consejo está creado por ley, y la ley era muy importante decirlo una vez más, que esa ley lo que fijaba como consejo local era el espacio para discutir las políticas relacionadas a los niños, las niñas, los jóvenes y adolescentes. Esa era la importancia. ¿Y en qué quedó el consejo? Mira, nosotros con el consejo local ya llevamos 2 años de no articulación. No participamos del ámbito del consejo local porque en el primer año que lo llevamos adelante, vos si te acordarás, nosotros venimos peleando desde el foro hace 7 años. Al principio para que adhirieran a la ley provincial y después 3 años para que convocaran a ese consejo local. El primer año de funcionamiento articulábamos para darle forma y funcionamiento a ese consejo local con todos los participantes del Foro por los Derechos de la Niñez, más allá de que lo dejaran o no participar con voz y voto, que era la gran disputa dentro del espacio del consejo local, donde nosotros queríamos mayor apertura a las organizaciones sociales, que por decisión propia algunas no tenían personería jurídica, pero sí estaban avaladas por el resto de las organizaciones del foro por el trabajo que era constante y que era verificable, ¿no? Y digo, como así también hay muchas organizaciones fantasmas, nosotros las que avalábamos tenían un trabajo de años. Algunas nos superaban al espacio del foro porque tenían el doble o el triple de antigüedad que el propio espacio del foro. Y el consejo, disculpame, y el consejo local fue armándose con estructuras fantasmas. Digo que algunas no saben ni que la ley, las que... Por eso, algunas. Participado. Yo estoy hablando dentro de aproximadamente un año y medio atrás, sí. la estaba integrada por organizaciones oficiales, sí. oficialistas, sí. políticamente, organizaciones sociales algunas, pero que estaban muy agarradas clientelarmente, donde no podían ejercer ninguna discusión en el espacio. Y entonces no tenía posibilidad el espacio de sacar decisiones conjuntas o acordadas en ese espacio en favor de políticas de la niñez. Por eso se fueron ustedes, por eso el foro hace 2 años que no articula con la municipalidad. Exacto. Esta es la razón. Que como es son claro, como es un consejo clientelar que responde al gobierno de turno y no puede tomar decisiones contrarias al gobierno de turno, que hace muy poco por los jóvenes, de esa manera ustedes se retiran, por esa razón. Claro, totalmente. O sea, en realidad nosotros visibilizábamos que el municipio no podía llevar adelante con la estructura que tenían para laburar el tema de niñez o situación de calle o el que sea, Y la verdad que el espacio del Consejo Local hubiese servido para articular toda la labor que hacían las organizaciones sociales, que la siguen haciendo constantemente con esto que yo te contaba, de capacitaciones que ayudan, pero sin recursos para llevar adelante otra actividad que podrían hacer. O sea, laburar articuladamente con el municipio hubiese logrado avanzar en un montón de cosas, pero que tampoco ni el municipio ni las organizaciones sociales, esto digo con mucho respeto, con una autocrítica que me avala el hecho de coordinar este espacio, que no tampoco nos alcanzaba para la demanda y la gran necesidad de nuestros pibes en nuestros barrios, ¿no? Pero digo, hubiese sido un comienzo importante para avanzar en respuesta para la niñez. Pero bueno, realmente las organizaciones que trabajan arduamente no podían dedicar el tiempo a un espacio donde se desgastaban, donde no, las comisiones de ese consejo local no funcionaban, estaban acéfalas, porque lo que hacía funcionar las comisiones eran las mismas organizaciones que los funcionarios del municipio, solamente cuando veían que nosotros íbamos con alguna propuesta que no era del agrado, obligaban a los empleados del municipio, profesionales algunos, funcionarios, a participar para ganar una votación en el Consejo Local, o si no, no asistían tampoco. Juan Ramón, háblame por lo menos, o dame como ejemplo, alguna propuesta que ustedes llevaron que no era del agrado del gobierno. Nosotros proponíamos, y esto lo hemos comentado inclusive en tu programa, en la radio, hace un tiempo atrás, que una de las propuestas era descentralizar el presupuesto que ponían en la Plaza Bulhan para algún grupo, que hablamos de 60.000, 70.000 pesos, y nosotros tenemos una propuesta de descentralizar en los barrios una caravana cultural donde pasaran por los barrios y con las mismas organizaciones del barrio quedaran en el barrio espacios culturales dejara el paso de esa caravana cultural organizada con todo, digamos, el municipio y las organizaciones. Que, nos alcanzaba y nos sobraba con eso y quedaban expresadas en cada barrio algún espacio donde los pibes mantuvieran un lugar donde llevar adelante sus inquietudes culturales, ya sea danza, música, teatro. Digo, esa capacidad de recursos no cuenta las organizaciones, entonces decíamos, bueno, era una propuesta. La otra era el tema de las guardias permanentes en las salas con médicos pediatras. Esto no existe, por más que parezca algo básico y algo que no tendríamos que estar discutiendo, las salas de primeros auxilios en los barrios no tienen pediatras y menos una guardia de 24 horas. Íbamos a puntos cruciales que no nos parecía que algo muy alocado, pero algo que realmente están haciendo falta en nuestros barrios. ¿Y esas eran dos propuestas que incomodaban al gobierno? Dos de las tantas que sí, te puedo nombrar. Bueno, entonces volvemos, en este momento, volvemos sobre lo que es recuerdo. Volvemos sobre el Consejo Local, que llegó un tiempo que se instrumentara el Consejo Local, y creo que las discusiones que hemos tenido y las preguntas que hicimos en su momento, no solamente para contigo, sino para Román Pacheco, partían de el sentido común, y ese sentido común que es tan determinante en algunos aspectos, para este caso nos llevaba, por lo menos a nosotros como programa de radio, preguntarnos si Pacheco iba a estar en condiciones de aceptar que lo auditen todo el tiempo. Y nosotros decíamos que no. Lo que se solía expresar en aquel tiempo, y vos también, me parece, con un criterio optimista y propositivo, es que, bueno, había que dar la pelea desde adentro. ¿no? Y me acuerdo que estas notas las hacía con vos, y me decían, no, pero la pelea hay que darla de adentro, pero mientras quedaban afuera, organizaciones que sin ser un sello, pero demostraban estar en territorio enfrentando los problemas que tienen los jóvenes. Y cuando hablo de problemas, que vos que laburás en los barrios, sabés que me refiero básicamente a las adicciones y a los chicos que están en situación de calle. Bueno, ganó el gobierno entonces. Al final, si ustedes llevaran, ustedes o cualquiera llevaba una propuesta que estuviera dirigida a reconocer los derechos de los jóvenes, comprendiendo la ley, lo que hizo Pacheco y compañía fue poner gente en el Consejo para levantar la mano y desaprobar un proyecto de las características que vos trajiste. En aquel momento, y lo repetís hoy, estoy hablando de centralizar los recursos que se vuelcan a la Plaza Buján y fundamentalmente pediatras en cada una de las salas. Esto era. Totalmente. O sea, digo, el espacio concretamente del Consejo, para nuestro entender, para el foro, era discutir estas necesidades y dar una respuesta. O por lo menos un asesoramiento al Ejecutivo de dónde tenía que estar dirigido un presupuesto que ni siquiera era del municipio, sino que era un presupuesto provincial para promover los derechos de nuestros pibes en el territorio. Seguramente ellos blanquean que esos gastos van dirigidos a ese tipo de acciones, con que se entrega de mercadería o algún... Pero que todo termina en una cuestión política esencialmente. El tema de las adicciones, como vos decís, es un problema que cada vez es más en cada uno de nuestros barrios. Y una experiencia de organización de las entidades que trabajan con niñas fue en el caso de Lomas, ¿te acordás? Porque sí, estuvieron claro, presentes sí, claro. También en esa tarea de romper con un esquema de cocinas del Paco y acompañando a las madres de los pibes que iban muriéndose en nuestros barrios por el consumo de Paco. Digo, hoy hay una plaza en ese lugar y las organizaciones son los que mantienen ese espacio con juegos y actividades para nuestros pibes en los barrios, que es lo que se merecen nuestros pibes, tener un lugar para recrearse, para divertirse, que como digo, que sería lo normal para cualquier otro pibe, y no la situación que está atravesando nuestros pibes hoy. Tenemos mucho, todo el Estado, todos los vecinos tenemos parte de responsabilidades, pero digo, y las organizaciones, ya que nos abocamos voluntariamente a este tipo de tarea, pero bueno, sí, la estructura política de una gestión nos traban en seguir avanzando con este tipo de actividades. Nos traban en la discusión y en la posibilidad de pensar juntos algo mejor para nuestros pibes, digo, teniendo los recursos. Pero bueno, como vos también te habrás enterado, muchos de los recursos fueron a parar a las Islas Caimanes, ¿no? Como dicen los informes hoy, que seguramente todo el mundo estará hablando, de por qué no existen los recursos cuando hoy todo el tiempo estamos pagando impuestos, estamos pagando IVA, los que menos tenemos, y sufrimos cuestiones que tenían que estar resolviendo el Estado, y en todo caso, como parte del Estado, aportamos bastante, aportamos cabeza y aportamos brazos, el cuerpo todos los días para avanzar en ese sentido, pero bueno, hemos elegido gente que hoy está gobernando en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, con otras intenciones que solamente usar a la gente para su provecho, ¿no? Así que bueno, y en todo esto los que más pierden son los pibes, los más vulnerables en toda esta situación. Y te hago la última, ¿qué organizaciones sociales están participando en el Consejo Local? Mate B, el ARC y no la sabría, no sabes. No te sabría decir eso, porque realmente no estamos participando. Te podría decir las que sí laburan en el barrio, te podría decir quiénes integran el foro. Entonces, no te cambio la pregunta. Te cambio la pregunta y es la última. ¿Hay organizaciones que trabajan por los pibes en el Consejo Local? ¿O hay algunas que sí, que en una de sí. esas creen en lo que nosotros creíamos al principio, y que bueno, que se van quemando en el transcurso de los tiempos, y yo creo que a esta altura del año, tendría que haber existido ya una segunda asamblea anual o una primera, ahí se podría evaluar quién estuviera participando en estos momentos, pero estoy seguro que son muy pocas. Muchas gracias por la información, como siempre, y estamos en contacto. Juan Ramón. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Allí pasaba Juan Ramón Martínez, del Foro por los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes. Bueno, está desencantado Juan Ramón Martínez por lo que pasó con el Consejo, con Pacheco y compañía. Y creo que hay organizaciones con trabajo territorial que con una clara afinidad y pertenencia al gobierno comunal no van a cuestionar ni criticar, mucho menos frente a organizaciones que no son adherentes al gobierno por las políticas que este gobierno no aplica. Y esto iba a suceder, no solamente era previsible, sino que es parte de la política, no de los últimos 10 años, es parte de la política. Y el foro sostuvo en su momento las propuestas y convocatorias de Pacheco. A partir de eso fue fragmentándose una especie de unidad entre las organizaciones que militaban en el foro y algunas que no estaban en el foro, pero se sentían atraídas por la propuesta, en el momento en que el foro convalida la construcción del Consejo Local, hecha esa construcción a la medida del gobierno de Arregui y luego de Hues. Y ahora lo que dice Juan Ramón Martínez es que hace 2 años no articulan con el gobierno y hacen lo que pueden hacer. Y el Consejo Local tendrá el funcionamiento que uno imagina. Digo esto porque Pacheco tuvo en su momento un acto bastante impropio de un funcionario. Bueno, hay tantos que actúan así, pero dijo que se lo había sacado de contexto ante una pregunta formulada que sirvió para expresar categóricamente en esta parte cuál es la función represiva que tiene el Estado local. Y al decir eso, y no por este medio, por esta radio, sino por otro lugar, pusimos completa la nota que la hizo Cecilia Rodríguez, esa nota, preguntándole a Pacheco en 2 oportunidades qué hacía la municipalidad o el Consejo Local frente a situaciones puntuales, ¿no? Estoy hablando de gatillo fácil, estoy hablando de apremios ilegales, estoy hablando de esto. Y Pacheco dijo, hay que trabajamos con la policía. Y hasta en un momento sostuvo que había que armar algún programa de capacitación. Con lo cual importa un cuerno lo que sucede con los chicos en situación de calle y aquellos que están en clara situación de vulnerabilidad social. Por eso no nos llamamos más a Pacheco, porque nos parece innecesario llamarlo. ¿Sí? Lo llamamos a Martínez y nos dice que el consejo allí está, como lo pergeñó el gobierno, y funciona así. Tanda de la hora y venimos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Gráfica Under, artes gráficas. para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. Graphicaunder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, comenzamos la segunda hora del programa, ya falta menos, aguantará la garganta. Está en línea Claudio Bajikov, que es director de la Escuela Media 11, establecimiento educativo ubicado allí en Álvarez, uno de los edificios afectados por el temporal, el tornado de abril del año pasado, y queríamos charlar con él para saber cómo se está laburando, qué es lo que se pudo hacer, con mucho acompañamiento en su momento de los alumnos que recibieron el apoyo de los docentes y los directores. Hasta se pensó, porque le hice notas a los alumnos el año pasado, tomar clases en la puerta de la escuela. Bueno, todo eso fue quedando en segundo plano a partir de la llegada de Dottore, que fue director general de infraestructura, que prometió desembolsar algunas cuotas de las deudas que tenía la provincia con una firma que era Arquitectón. Bueno, todo eso nosotros lo charlamos con ustedes, digo, con la audiencia, y lo queremos actualizar hoy para saber cómo esa escuela que lleva el nombre de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se encuentra funcionando. Bajikov, buen día. Rubén Bustamante te habla. Hola, buenos días, Rubén. Sí, ¿cómo te va? Gracias por la llamada. No, por favor. Un saludo a la audiencia y al equipo. Bueno, contame cómo arrancó este año. Claudio. Bien, el informe y el recorrido que has hecho sobre lo sucedido es exacto. Cumplido un año del temporal, aquel 4 de abril, no hay mayores cambios. Luego de lo comentado por vos, la obra quedó paralizada desde junio del año pasado. Se avanzó en un 50% aproximadamente, lo cual permitió en octubre con una intervención del Consejo Escolar de Moreno, que también completó parte de la obra, poder recuperar las aulas y retomar el dictado. Por esto estas otras medidas fueron quedando en el camino, ¿no? Uh-huh. Pero también gracias a esa movilización de los chicos se pudo conseguir esto. Por aquí pasaron dos directores provinciales de infraestructura, los dos ya renunciantes, y la obra sigue inconclusa. El 50% que no se hizo, ¿Qué es ese 50%? Ese 50% implica, bueno, la terminación es toda la planta alta, lo que incluye completar la red eléctrica, incluye los cielorrasos, la pintura, las rajaduras que hubiera que terminar, la aislación pluvial y la calefacción, pintura general, varias cosas, el perímetro, que también quedó dañado. Y entonces, ¿cómo podés dar clases? Digo, vos sos el director, pero digo, los docentes ahora en invierno, por ejemplo, no tenemos calefacción, bueno, es decir, no hay luz. Luz hay luz eléctrica ahí. Precario. Precario. La conexión quedó con un tablero precario. Sí. Con seguridad, por supuesto, sí. Pero precario al fin. Y lo que ahora peligra es la llegada del invierno. Claro. Con lo cual las aulas no están en las condiciones. Junto con esto hay otras tres aulas que ingresaron a un proyecto para ser reemplazadas. Ese proyecto no siguió adelante, por lo tanto eso con la cooperadora se las emparcha como año tras año, las rajaduras, hay una falsa escuadra en una pared, los calefactores también están en mal estado. Bueno, con el empuje de siempre de la cooperadora se pone en las mejores condiciones el maquillaje, digamos, para que pueda seguir adelante y dar un año más de vida. Pero es otro sector que también está comprometido. Ahora lo que se pide al Consejo Escolar, en el cual sí, siempre hay una respuesta, pero bueno, se viene demorada porque también, no lo sé, no tendrán los fondos suficientes, es la adecuación de la calefacción para enfrentar el invierno. Bueno, hay que recordar, me faltó algo decir, Claudio, antes de charlar con vos, que el año pasado, producto de ese tornado que golpeó a la escuela, se hicieron turnos rotativos. Sí. Entonces se perdieron ¿cuántos días de clases? Y durante 6 meses, desde abril hasta octubre, se estuvo rotando y eso suma más de 100 días de clases, donde algunos cursos se vieron más afectados que otros. Esto era un planteo que íbamos haciendo quincenalmente porque, bueno, uno esperaba que las promesas se cumplieran a partir de la visita de las autoridades, a partir de que, bueno, de que había una empresa que estaba trabajando. La obra tenía que estar entregada en vacaciones de invierno del año pasado, en julio. Esto no fue así. Entonces, los planes de rotación se iban haciendo cada 15 días, tratando, cosa que es imposible, de perjudicar lo menos. Y así fueron cursos donde rotaron los 6 meses, por ejemplo, los quintos años, y los más chicos casi no rotaron o rotaron menos. Se trataba de sostener y contener más pedagógicamente a los cursos más pequeños. ¿Cómo pueden explicar esto pedagógicamente ustedes? Ante un papá, ante un alumno, porque... vaya si ahí hay alumnos que tienen un compromiso militante, que desarrollan actividades políticas estudiantiles, que saben cuáles son sus derechos y los he conocido. Y bueno, también te conozco a vos y a la presidenta de Cooperadora. Es decir, hay vida política en el mejor sentido en la escuela. Y supongo que en algún momento va a aparecer la pregunta, habrá aparecido, bueno, si no es esto... ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué lo resolvemos nosotros? ¿Esperamos hacerlo? ¿No puede venir una cooperativa? Bueno, yo me hice tantas preguntas el año pasado que ya me agoté. Sí, porque en algunos casos sí se puede hacer, si hay voluntad política se hace, pero en definitiva es una mala educación. Sí. Es una pésima educación. Sí, entendemos que en otros distritos también hubo alternativas de solución a través de cooperativas, pero bueno, aquí no fue el caso, de todos modos. Hay un contrato con una empresa que se tiene que cumplir. Tampoco sabemos los vericuetos legales que lo impiden. Uh-huh. Si es que la empresa tiene que terminar de prestar su servicio o es realmente la dirección de escuelas la que tiene una deuda que cancelar. Por lo pronto también fue motivo también de movilidad para los chicos y eso está bueno porque hace... reconocer sus derechos y fue un ejercicio involuntario, no esperado, de ciudadanía muy, muy interesante. Sí, un buen ejercicio ciudadano de los pibes y además no hubo cuestionamientos de parte de la dirección. No. Digo, tampoco el acompañamiento físico, pero me parece importante remarcar esto, Claudio, que no hubo objeción a esa decisión que tomaron los chicos, es que, entendiendo no, hay, la situación, claro, ¿no? Hay un derecho, por lo tanto, por supuesto. No puede haber objeción. No, bueno, en algunos casos vos sabés, bueno, cuando digo esto es que en algunos casos precisamente sucede y hay objeciones, ¿no? Que evitan efectivamente lo que es el reconocimiento de los derechos y la exigencia que tienen aquellos jóvenes para reclamar ante las autoridades competentes. Viene de ahí. Y acá se lo hizo y siempre lo decimos y lo marcamos a cada, desde el intendente que vino, los directores provinciales y todo, siempre se lo hizo, los consejeros escolares, por supuesto, ninguno dejó de estar presente, que los chicos y los grandes, todos han actuado con mucha altura y lo siguen haciendo. El reclamo sigue siendo legítimo y se hace por los canales que corresponde y pacíficamente y sin perjudicar a nadie. Nunca se cortó una calle o se perjudicó a otro por la legitimidad del reclamo de la comunidad en este caso. Claudio, ¿la empresa sigue siendo Arquitectón? Entendemos que sí. No tuvimos más contacto con ellos desde el año pasado. Porque es la provincia quien, después de este resumen que vos marcabas, hasta el mes de diciembre, él continuó los reclamos a través de... porque el problema ya pasó a ser de la provincia, por distintos... digo, de magnitud provincial, porque en distintos lugares también se iban sumando otros problemas edilicios, ¿no? Y los ya sabidos reclamos salariales de los docentes. Entonces, en el mes de finales de diciembre, el acompañamiento lo siguió haciendo el SUTEBA, el Sindicato de Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, que acompañó muy bien, a través de Mariana Cataño, estos reclamos. Y en el mes de enero, inclusive, se tuvo reunión con Nora de Lucía, con la directora de escuelas, donde también marcaba esto, la promesa de que prontamente iba a estar resuelto. Esto, promediando abril, no sucedió. No sucedió. Además, en aquella recorrida que hizo Dottore, que ya no es más director general de infraestructura, recuerdo que una de las frases que yo tomé, que eran coincidentes con las que manifestó el presidente del Consejo Escolar, Gabriel de Río, es que se había intimado a la empresa. Me parece que la intimación no ha tenido un resultado óptimo porque inclusive en la media 14, que también trabaja Arquitectón allí, cerraron una parte de la escuela hasta tanto no le abonen las deudas. Es muy loco. Y claro. La verdad que es muy loco. O sea, hay situaciones que ya... a mí me da vergüenza explicarlas. Porque es increíble que a un año... y estamos hablando, Claudio, de Moreno cuando... Y lo digo con bronca a veces... que en otros municipios se resolvieron. Las situaciones parecidas a las de Moreno se resolvieron. Entonces la pregunta es que si hizo una mal gestión, si son buenos gestores las autoridades locales. Y cuando te digo que me da bronca es no encontrar la causa que lo explique. Sí. ¿No? Sí. Esa es la bronca. Sí. Pero no como periodista, te estoy hablando desde un lugar fuera del micrófono. ¿Cuál es la causa que explica que las escuelas dañadas por el tornado no hayan sido reparadas? Claro. Así es. Si en otros municipios se hizo, así ¿por qué acá es? No? Uh-huh. Y esto lo tienen que explicar las autoridades. Seguro. No tenemos que plantearlo nosotros, bueno, lo estoy haciendo al aire porque charlo contigo, porque me imagino que ahora las temperaturas bajan y vos como director y el resto del cuerpo directivo y los docentes y los alumnos tienen que atravesar una situación indeseable. Sí. ¿No? Sí, donde también la escuela sigue siendo un lugar que no solamente tiene que estar en condiciones, también es un lugar de refugio porque parte de nuestra población escolar viene de situaciones también edilicias individuales de precariedad, de adversidad. De la misma forma que esto no fue recuperado, muchas familias tampoco han vuelto a su casa. Esto es, hay que caminar un poquito las calles de Álvarez para darse cuenta de que hay familias de que tuvieron que cambiar su domicilio o tienen todavía una deuda por haber encarado una reparación del domicilio y seguir todavía en condiciones de precariedad para enfrentar ese invierno. Entonces la escuela es esa presencia del Estado que tiene que estar en las mejores condiciones. Bueno, es la última, charlando la semana pasada con Cataño, y enviándose desde el Consejo Deliberante un proyecto de comunicación a La Plata, que guarda la idea que se declare de emergencia educativa el distrito por la situación de infraestructura. Sí. Bueno, se da justo en el marco, Claudio, de este desastre ambiental en La Plata, que se suma a definiciones muy tajantes y claras del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no tiene dinero. Uh-huh. Entonces, finalmente es cómo pasar el invierno. Sí, bueno, en ese caso esperamos que a través de fondos propios del Consejo Escolar, como hasta ahora ha ido actuando, se pueda completar esta parte del trabajo para poder pasar el invierno en condiciones. ¿Es el Consejo Escolar tiene fondos propios? Y ellos manejan una cantidad de dinero para lo que le llaman arreglos menores. Claro, bueno, pero en este caso no son arreglos menores que tienen. No, pero bueno, es la única opción que vemos. Bien, es decir, con fondos propios que tiene el Consejo Escolar se podría reparar, cubrir un poco esta situación para que las clases no se suspendan en invierno. Sí. ¿No? Uh-huh. Va por ahí. Claudio, como siempre, un gusto y gracias por la información. Bueno, gracias por este contacto y les recuerdo y te recuerdo que te esperamos el 10 de mayo a las 10 de la mañana hacemos el acto 25 aniversario. Bueno, son 25 años de la escuela secundaria de aquí de Álvarez, así que vamos a estar aquí con un ánimo festivo. Bien, esto, Claudio, es el 10, lo hacen el 10. El 10 es un viernes a las 10 de la mañana, con la presencia, obviamente, de autoridades, vienen madres, abuelas de Plaza de Mayo, que son siempre nuestras invitadas especiales, y todos aquellos a los que de una forma y otra han dejado su huella aquí en la escuela, uh-huh. Y son muchos los docentes que han pasado por aquí, y a todos los queremos recordar. Claudio, bueno, entonces el 10 estaremos allí en la escuela. Muy Te mando bien. Un abrazo. Gracias, Rubén. No, adiós. Por favor, hasta luego. Si esta es la media 11, con la exposición que tuvo la escuela, porque los chicos laburaron, articularon con otras escuelas, con otros centros de estudiantes, nunca se cortó una calle, y esto es cierto. Se trabajaron líneas de consenso, de articulación con las autoridades del Consejo Escolar y también de la escuela. Pero era tan importante, y el punto para Cintia que está laburando en la producción, tener el testimonio de Claudio Bajikov, que es un hombre medido, es un hombre muy, muy justo. ¿Qué es lo que se hizo? No se hizo nada, es injusto decirlo. Se concretó el 50% de una obra que necesariamente debía ser producida en un 100%. Y son 100 días de clases del año pasado, ¿viste? Y en la rotación se perdió un año. Y se acerca el invierno y entonces es el Consejo Escolar, con fondos propios del Consejo Escolar, que está en condiciones, si puede y si quiere, de resolver, no sé, un 10% de una obra que Arquitectón dejó porque la provincia no le pagó. Más o menos por allí pasa el cuento. Que es un cuento tan viejo como el de otras obras que no fueron golpeadas por un tornado, las escuelas, pero quedaron allí porque no se le pagó a la empresa, y entonces la empresa hace reclamo y deja la obra y vuelve a otra empresa y se llama a licitación. Bueno, esto nosotros lo hemos comentado y las autoridades de las escuelas lo saben, las autoridades gremiales también, por supuesto, quienes están en el Consejo Escolar. No es algo nuevo. Lo que surge, a diferencia de preguntas idénticas o semejantes, es que muchos imaginábamos que ante el temporal, la presencia de funcionarios nacionales, provinciales, las caminatas de algunos hombres de la municipalidad, la exposición que significa actuar sobre la catástrofe a un año del tornado, diga que ocurrió lo de La Plata. En un cálculo perverso que muchas autoridades, créanme, hicieron. Porque si no ocurría lo de La Plata ni lo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era un trabajo de recorrida por aquellos lugares donde el tornado de abril golpeó. Y esto lo cuento porque una de las personas de La Porteña, quien fue visitada por un medio nacional, ya estaba en la agenda para ser visitada nuevamente. A ver qué había recibido a lo largo del año. Y ocurrió el desastre ambiental en La Plata. Si tenemos la suerte de contactarnos con Oscar Retuerto hoy, yo le estaba llamando por ahí, la gente de Moreno Sur escucha el programa, queremos charlar con Retuerto por un operativo que se hizo en Avenida Argentinidad, ¿no? Que es de la CTA, porque sí que hubo acá familias damnificadas y nosotros lo laburamos. Para el gobierno municipal, no. Para la mayor parte del aparato de propaganda del gobierno, tampoco hubo. No hubo familias damnificadas. Y se hicieron actividades y se convocaron a distintos espacios para que se trasladaran allí donaciones. Y ustedes escucharon las notas que hicimos. Hicimos con los que trabajan en la biblioteca de allí, de la zona de San José. Horacio Quiroga, gracias. Que son militantes de la agrupación John William Cook. Charlamos con militantes de Nuevo Encuentro que trabajan en Villanueva y en la zona de Altos de la Reja. Y hablamos con referentes de Libres del Sur, de Mumalá, porque se hizo una actividad. Aquí hubo familias damnificadas. Pero todo se miró hacia La Plata, porque además la lógica era mirar todo para allá, porque los damnificados de esa lluvia caída, más de 100 milímetros, potenciaba el tornado de un año atrás, entonces se removía todo y el agua se lo llevó. Es así, funciona por acá la historia. Y hablar con Retuerto es importante porque él tiene alguna consideración, imagino, para hacer respecto al ninguneo informativo y al abuso informativo de aquellos que hacen propaganda y de la más barata. Tiempo de ir a un separador, un tema musical, y continuamos. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. En el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en las faldas de la paz. Aquí están los cachorros de Santino. ¡Aló! ¡No! Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. No pasará. Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria.

privatización de los agronegocios, las grandes multinacionales que vienen. Estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo, cuestionando las verdades impuestas. Bueno, escuchamos en la primera hora del programa la entrevista que nos concedió Juan Ramón Martínez, en vivo, preguntándonos por el Consejo Local. Sabiendo todo lo que significó la construcción del Consejo Local, establecido por la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y que muy lejos de resultar pretencioso el análisis en primera instancia, el análisis primigenio, que el gobierno no iba a hacer nada contra sus intereses. Entonces, difícilmente podíamos imaginar nosotros un consejo local que cuestionara o interpelara las propias decisiones que toma el gobierno a través de figuras importantes de la gestión, como el licenciado Román Pacheco. Esto que estoy diciendo lo discutimos con algunos integrantes del foro, entre ellos Juan Ramón Martínez, quien abogó por el consenso y alcanzar un acuerdo para la construcción y constitución del Consejo Local, después la convocatoria de las asambleas y todo aquello que en algún momento lo hemos contado y que no viene en este momento a ser relevante. Sí, nos parece importante entregar la información si este año va a haber una reunión de evaluación de todo lo que se hizo el año anterior. ¿Quién va a revisar eso? ¿Qué trabajos se han efectuado hasta el momento? Entonces está en línea Elizabeth Palamara, que es integrante de la comisión coordinadora de la primera asamblea o la primera reunión del año. Bueno, estas cuestiones mejor que las explique Palamara, que está en línea. Elizabeth, Rubén Bustamante te habla. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Bueno, buenos días a todos. ¿Me podés contar cómo es esto? Dale. Dentro de lo que es mi rol como una organización más que pertenecemos al Consejo Local y que también es, saben ustedes que como la Potoclera Cultural ha estado en todo lo que fue el proceso también de construcción para llegar al Consejo Local, como miembros también del Foro de Niñez, trabajando con Juan Ramón y todos los compañeros. En determinado momento, digamos, que el foro, como bien lo explicó Juan Ramón, en general como foro optaron muchos de los compañeros por correrse de la participación en el Consejo y otros optamos porque nos parecía que teníamos que seguir desde adentro. En el caso de la Pochoclera, por asamblea, la última asamblea del año pasado, fuimos seleccionados justamente por la dirección de Dr. Vera 167 como miembros representando a Moreno Centro en la comisión coordinadora. Actualmente estamos, justamente te escuchaba recién, se está como haciendo esta evaluación interna de cuáles fueron los resultados, que bueno, evidentemente sabemos que no han sido muchos, ha sido todo un año de tires y aflojes, de llevar propuestas y que después quedan y que nada y que se discute y que también se está como aprendiendo en el hacer, es algo nuevo esto, el Consejo Local, y realmente estaría bueno que se acercaran más organizaciones independientes. ¿Y qué propuestas, discúlpame, qué propuestas llevaron ustedes y que no tuvieron curso? En realidad no es que se hizo una propuesta concreta, pero viste cuando pasa esto de las reuniones que a veces lo que nos planteamos como compañeros con el ARCA, hasta MATV, hay otras organizaciones que bueno, hay un listado bastante amplio de organizaciones, pero ante la cantidad que es en Moreno somos pocos. Nada, por ejemplo, ahora lo que se está reintentando con los chicos del ARCA, por ejemplo, ellos el año pasado hicieron el foro de jóvenes en Cuartel Quinto, sí. Y había surgido como algo concreto en la necesidad de los pibes el tema medio ambiente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la contaminación, el cuidado y el respeto. Como un tema muy importante que surgió de los jóvenes en el foro. Entonces, bueno, esto había quedado como colgado todavía, pero bueno, ahora va a ser uno de los temas principales también que se plantean para la próxima asamblea, que es el 5 de mayo, de paso les paso el dato. A ver si la tengo bien, estoy diciendo bien. El 2 de mayo es la primera asamblea anual del Consejo Local, a las 2 de la tarde en España 572. Antes de esta primera asamblea anual, sí. ¿En qué momento se hace la evaluación de lo que se realizó el año pasado? Bien, las comisiones están trabajando, educación por un lado, ¿no es cierto?, salud por otro, etcétera, y la coordinadora, en este momento les paso para los que se quieran acercar, el jueves 18 a las 9:30 de la mañana es reunión de la coordinadora, se pueden traer los temas que interese también participar o estar al tanto. Esto es en la calle Independencia, no me recuerdo bien la altura, por ahí vos la tenés, que es... casi esquina Maipú. En Niñez, claro. Y eso sería el jueves 18, entonces te decía, 9:30 de la mañana, reunión de la coordinadora, y el jueves 25, a las 14 horas, también reunión de la coordinadora. La coordinadora. Pero de todas maneras, están también las reuniones de las comisiones, que eso... te podés contactar para después ver ahí sí, en la sí, no hay problema, sí, para sí. ver eso. ¿Qué comisión, discúlpame, qué comisiones hay? ¿Vos tenés el listado de las comisiones? ¿Dijiste educación? Sí, fortalecimiento, educación, cultura y deporte, salud y la coordinadora. ¿Y derechos humanos no hay? Sabes que derechos humanos estaba como propuesta, pero en este momento no hay integrantes específicos de derechos humanos. Ajá. Así que bueno, también esto te digo, faltan, por ejemplo, de Moreno Norte están faltando organizaciones que lo representen, por ejemplo. Bueno, ahí decía Juan Ramón Martínez que hay muchas, no todas, hay organizaciones que son sellos y fantasmas, ¿o no? Mira, las que yo conozco, no. No, no, Matevé no, Larca tampoco, ¿no? Después hay otros chicos que son te pregunto si vos coincidís... Con sí, esa. Hay muchas. No necesariamente, sellos. No te quiero decir acá en el Consejo porque no, no, pues está no bien. Sé específicamente, sí. Pero que sí sabemos que hay un montón, que eso es un tema que habría que hacer realmente un relevamiento, porque hay muchas que son fantasmas y sabemos que son pura y exclusivamente para bajar apoyos. O sea, eso es algo que lo sabemos. ¿Para bajar apoyos? Y sí. Es lo que se comenta, que hay muchas organizaciones que ponen, arman una cuestión y luego de ahí bajan subsidios, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, y sí. Que realmente no hacen un laburo de campo, eso creo que todos, algunos debemos conocer que andan dando vuelta, que vos decís, ¿dónde está el trabajo que están haciendo? Pero bueno, esas cosas también las hemos estado charlando, ¿no? ¿Y qué pasó cuando en charlan? La comisión. ¿Y cuando charlan esas cosas, qué sucedió? ¿Y qué sucede? Que sí, que hay que, que lo que se debe hacer... es empezar a limpiar todo esto. Te comento algo también que se hizo el otro día, como este año como que se viene laburando un poco más picadito. Se hizo una reunión entre el Consejo, entre la Comisión Coordinadora del Consejo Local, con la, el Consejo de Discapacidad y con el Consejo de Tercera Edad. Y tuvimos una reunión hace la semana pasada como para también ver cuáles son las cosas, que las necesidades que están apareciendo, consensuar cuestiones, ver de hacer tareas en conjunto, estar más relacionados, articular las organizaciones que venimos del lado de niñez con las que son de tercera edad y de discapacidad. Así que estuvimos también una reunión bastante interesante, intercambiando también los contactos como para poder seguir articulando. Después, la semana pasada, también la comisión coordinadora se reunió con el subsecretario de Cultura y Deporte de Moreno, el señor Héctor Lafalce, y con la directora de Cultura. También nos reunimos con ellos para contarles, digamos, el trabajo que se viene haciendo desde las organizaciones de niñez y de juventud y haciendo también los reclamos correspondientes, ¿no?, de la participación o la nada participación que venía teniendo hasta el momento, por ejemplo, Cultura de Moreno. Así que estuvo muy interesante también la reunión, se lograron algunos vínculos, por ejemplo, uno de ellos es que lo que se les planteó fue justamente lo del foro del Arca, y logramos que la semana que viene, si yo no me equivoco, se estaba arreglando una reunión. En realidad iba a ir el subsecretario de Cultura y Deporte a Cuartel Quinto a reunirse con todos los chicos del foro. Así que bueno, no es mucho, pero por lo menos, digo, están cambiando un poco la mirada e intentando la participación. Y la idea es que, bueno, también se está hablando, uno de los temas principales que se habló es el tema de todas las organizaciones que tenemos problemas con los balances y con los papeles. que en el caso nuestro, por ejemplo, ahora el 31 de marzo se nos ha juntado el segundo balance que no lo pudimos presentar, porque no sé si la gente está al tanto que por más que vos no factures dinero, una vez que tenés la personería, se te obliga a que todos los años tenés que presentar el balance, los libros y todo, si no, no podés ni siquiera renovar la comisión. O sea que en cuanto a la parte administrativa hay bastantes trabas y es uno de los temas también que venimos peleando desde el año pasado, que venimos hablando, que se viene hablando con el municipio, con los contadores del municipio, con, o sea, a ver si existe la posibilidad de que las organizaciones como la Pochoclera, por ejemplo, o muchas otras que, digamos, son más con un fin social, que no tienen tanta entrada como, no sé, el Club Los Indios, ponele. O sea, no puede ser que nosotros tengamos los mismos requerimientos, ¿entendés? Las organizaciones chiquititas tienen una institución grande. Entonces hablábamos de la posibilidad de que por ahí el municipio generara subsidio de la firma del contador, ¿entendés? Porque es carísimo. Ahora, para hacer un balance tenés que hablar de lo mínimo, creo que son 2.000 y pico de pesos entre impuesto, entre contador. Imagínate, nosotros ahora tenemos dos balances, se nos juntaron. Son, entre pitos y flautas, 5.000 pesos. O sea, es una locura para una organización que no genera guita. Que vos me digas que lo tenga que pagar, ya te digo, una organización que tiene, no sé, 500 socios, que pagan 80 mangos por mes, por ahí es otra historia. Pero bueno, eso es uno de los planteos que se viene haciendo en la comisión coordinadora y que se hizo justamente el otro día la reunión con la gente del Consejo de Tercera Edad y de Discapacidad por los mismos temas. Ah, eso, claro, entonces más que articular por temas que hacen a las políticas de niñez, discapacidad y tercera edad, tiene que ver con esto. Ese fue uno de los temas. Ese es el tema más importante, por lo que vos decís, el más importante. No es el más importante, porque, digamos, lo importante es el trabajo que hacemos en campo. No, bueno, pero en términos reales, te estoy preguntando, ya lo sé. En términos reales, ¿sabés cuál es el tema también? Sí. Que muchas organizaciones, cuando no tienen la personería, y bueno, por eso, no pueden votar, no pueden participar. Pero por eso mismo, ¿sí? Pero está bien, el territorio es amplio, inclusive yo te digo, a veces nosotros hablamos del territorio y vamos muy poco a un barrio. Inclusive lo estoy diciendo de la autocrítica porque hacemos fetiche de eso. Estoy tomando lo que vos decís, que si no tienen la personería, es decir, si a vos la municipalidad no te subsidia el contador, estás en dificultades. Y me parece sincero que lo plantees así y que puedas sincerar también que las reuniones que tuvieron con discapacidad y con tercera edad pasa por acá. Porque, viste, ¿sabés qué, Eli? Si decimos, bueno, a ver cómo articula niñez con tercera edad. Y bueno, mirá, ¿qué sucede? A ver, yo lo pienso así. Por ahí estoy muy focalizado en un tema, pero ¿qué hace niñez o qué hace tercera edad con una persona en situación de calle? ¿Qué hace con el anciano que está tirado en el hospital? ¿Interviene o no interviene? Claro. Tercera edad. ¿Interviene niñez con el chico que está en la plaza San Martín o Mariano Moreno? ¿Interviene o no interviene? ¿Y cómo lo hace? Es muy lento eso. No, para mí no hay intención de intervenir, discúlpame, no hay ninguna intención de intervenir. Para esas situaciones pero bueno, no. Pero sí, Eli, es una realidad que están los pies en la calle. Para esas situaciones algo, no. Te comento algo, nosotros el año pasado habíamos empezado a hablar con Inclusión Juvenil con respecto a la casa de Doctor Vera 167, que nosotros estábamos contando con el lugar físico, que estaban todos los chicos en la calle a una cuadra. Entonces lo que se había hablado, digamos que ellos tienen el programa Muyen. Entonces yo lo que les había planteado es que por qué, si ellos tenían el recurso humano, no podíamos articular de que se pudieran hacer actividades con los pibes, de decir, bueno, no sé, venimos, hacemos una comida, una leche compartida con ellos, que ellos ayuden a cocinar, aunque sea, había planteado yo, una vez por semana, y que vengan las operadoras del programa Muyen, que son las que están preparadas para trabajar con los pibes, ¿no es cierto? Supuestamente son gente que está para eso. Porque, digamos, nosotros por ahí participar desde una actividad artística, un taller con los pibes y articular eso, ¿viste? Y lo habíamos empezado a conversar, pero bueno, después sabemos lo que pasó. Sí, te voy a hacer una devolución más que aclaración. Sí. La municipalidad interviene con los chicos en situación de calle. Es decir, hay un abordaje. Pero el abordaje no es integral, no tiende a la recuperación. Cuando los programas... No, te digo que legalmente lo que a mí me explican, que yo digo que bueno, que por más que sea así hay que tratar de cambiarlo, es que de acuerdo a la ley, a la nueva ley, sí. Lo que se trata de hacer, que si vos la lees vas a ver que es así, lo que se trata de hacer... No me digas que es revinculación con la familia. Ay, sí. No, no leí la ley. Vos sabés que si vos no me propones, no leo la ley. No, sí leí la ley. Lo que te quiero decir precisamente... Y bueno, está ahí hay una traba que para mí eso es una locura, porque si... O sea, hay casos que sí puede estar bueno el vínculo con la familia, está genial. Pero si hay pibes que se van de la casa porque son maltratados, abusados, etcétera, realmente... Pero por, desde allá, a ese pibe le tenemos que dar otra opción. Cuando yo te digo y saco de aquí a las operadoras, estoy hablando precisamente por esto que me decís vos, que la ley propone la revinculación con la familia. Es que no se trabaja con la familia porque se lo devuelve al niño o a la niña ámbitos que son sumamente violentos porque les da igual, ¿entendés? Eso es lo que estoy diciendo. Y lo digo con conocimiento de algunas causas, no de todas. Claro. De algunas causas. Bueno, volvemos entonces porque nos fuimos un poco y nos vamos a exacerbar y la verdad que tengo la garganta tomada. La comisión coordinadora, entonces. Bueno, otra de las cuestiones que se habló en esto de la reunión de los consejos era la articulación en cuanto por ahí a los recursos, que eso también es interesante porque por ahí suponete un centro de jubilados, no sé, tiene un evento y necesita un proyector o una pantalla. Sí. Saber de que ponele la pochoclera lo tiene y podemos coordinar e ir y colaborar y con colaborar, eso. Claro. Y hacer como un intercambio de recursos. Bien. Porque sabemos que no todas las organizaciones tenemos todo. Sí. Pero uno tiene una cosa, o sea, también se estuvo hablando de comenzar a hacer el relevamiento de organizaciones con sus recursos. Ajá. ¿No? Y con cultura lo que se habló también es de hacer el relevamiento de organizaciones socioculturales y de artistas, lo que se estaba hablando. ¿Por qué de las organizaciones socioculturales? También porque yo llevé a la mesa de cultura el tema del movimiento Pueblo Hace Cultura, que no sé si vos calculo que debes estar al tanto, que está manejando la gente del Culebrón ya desde hace bastante tiempo. Sí. Nos hemos sumado ya hace rato también muchas organizaciones y ahora ya se presentó el año pasado el proyecto de ley para que haya un 0,1 del presupuesto nacional para organizaciones comunitarias, cosa que en este momento no hay. Uh-huh. Hay lo único que puede llegar a alguna organización comunitaria por medio de subsidios o programas o algo es un 0,002. Entonces, un 0,1 es como mucho más, ¿no? No será mucho, pero es mucho más. Así que, bueno, esto funciona ya en Brasil hace muchos años, acaba de ser aprobado en Lima. Así que, bueno, ahora se va a hacer una caravana al Congreso, al primer Congreso que se hace en La Paz, en Bolivia, para plantear el tema de puntos de cultura, que a nivel Latinoamérica se llama Cultura Viva. Así que va a haber una caravana que va a venir de Colombia, Perú, otra de Brasil y otra de Argentina. Esto va a ser del 17 al 22 de mayo en La Paz. Uh-huh. El que está coordinando es César Baldoni, del Culebrón, la parte de comunicación, y creo que en este momento incluso está en La Paz ya. Sí, César. Así que, bueno, nada, eso también se le planteó a Cultura, de que, bueno, nos parecía la posibilidad, yo les pasé el proyecto de ley, para ver si podemos llegar a sacar un interés cultural de parte del municipio, también adhiriendo a lo que es la posibilidad de esto. Nosotros también, me parece que el municipio tiene que sacar un proyecto de comunicación. Al Consejo Deliberante un proyecto de comunicación y cultura también, que adhieren a que se discuta la ley en el Congreso. Eso tal está. Cual. Ahí está, cerramos ahí. Tal cual. Bueno, esto es lo que se está moviendo, estamos a esta época de abril y bueno, las expectativas están, los planteos están, vamos a ver cómo va concluyendo esto. Y bueno, para la asamblea la idea... Con el tema de las personas que puedan votar, que era uno de los problemas de los que no tienen personería, que se sigue discutiendo, que fue uno de los motivos por ahí por los cuales en un momento el foro flashó, porque digo, bueno, ¿por qué hay organizaciones que vienen laburando en territorio y no pueden votar porque no tienen la personería? Que no así es justo. Es una realidad, pero bueno, dentro de esa realidad, como hay un marco de ley, lo que se está tratando es de ayudar a las organizaciones en el asesoramiento, porque también lo hablamos, también tuvimos una reunión, en esta reunión estuvo la directora de entidades intermedias, Verónica Napoletano, porque se le planteaba este tema. Entonces se va a ver la posibilidad de dar los asesoramientos necesarios y los apoyos necesarios para que las organizaciones puedan llegar a presentarse con los papeles y obtener el reconocimiento municipal y la personería. Así que lo que se invitaría es a las organizaciones a que se acerquen a la Oficina de Entidades Intermedias que lo que estamos tratando es que se los asesore, porque hay mucha gente que no sabe ni cómo es todo el tema de los papeles, que no es fácil cuando uno recién empieza en esto. Lo sé por experiencia. Fue hacer y hacer y darme la cabeza 20 veces para poder llegar a tener los papeles, porque uno no está, si no estás en eso, claro, es difícil. Entonces, bueno, la idea es dar este apoyo. Y también otra cosa nueva que se va a tratar de reformar el estatuto del consejo local es que puedan participar las escuelas, porque las escuelas, que son es una institución fundamental en el laburo con pibes y adolescentes y jóvenes, no pueden participar con voto hasta el momento. Entonces eso también es algo que está, se va a tratar y se va a votar en la próxima asamblea del 2 de mayo, que es la, por más, digamos, que no sean una organización, porque la ley está planteada para las organizaciones, esto es una institución, pero bueno, ver de qué manera se puede incorporar en los colegios para que tengan voz y voto. Muy bien. Elizabeth Palamara, muchas gracias por la información, ¿eh? Que andes muy bien. Dale, muchísimas gracias. Gracias, Eli. Hasta luego. Vamos a donde vos digas y buscamos una nota más y de allí el cierre. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Hay que hablar ahora, hasta el final. Se está haciendo una campaña, solidaria más amplia para La Plata. Debería incorporarse en esa campaña solidaria La Plata, Matanza y La Ferrere. Buscamos en la mañana de hoy establecer contacto con un dirigente de la CTA, con Oscar Retuerto, para saber cómo esas jornadas solidarias para asistir a los vecinos de Altos de la Reja, ¿qué resultados ha arrojado, cómo se labura en ese aspecto? Porque ya pasó la inundación, ¿viste? Ya es tiempo de hablar de la democratización de la justicia y esta forma tan, tan veloz, tan express, de sacar un proyecto con... Son seis iniciativas que son muy importantes para entender qué es esto de la democratización y lo que leí en el comienzo de la propuesta reflexiva de Alfredo Grande, ¿no? Vamos a charlar en el día de mañana sobre lo que es la propuesta de democratización de la justicia. Ya la semana pasada hicimos notas con dos hombres de derecho, el doctor Campion y el doctor Casolati, y esto lo dejamos ahí, porque todavía tiene que pasar a diputados, y en diputados llegará el momento también de mayor discusión por número que hay en la Cámara Baja. Está en línea Micaela Lombardi, que es responsable del operativo de DNI o Documento Nacional de Identidad que se viene realizando en la Plaza San Martín. Y es la primera vez que vamos a charlar sobre este tema. Pasamos todos los días por ese espacio público. Y entonces queremos saber cuáles son las pautas de ordenamiento y distribución que se aplica desde el operativo en sí mismo para responder a aquellas personas que se acercan a buscar el nuevo DNI. Micaela Lombardi, buen día. Rubén Bustamante te saluda. Buenos días, Rubén. ¿Cómo te va? Bien. ¿Me contás más o menos cómo han diagramado el operativo? Bueno, mira, el operativo comenzó en el mes de abril. Va a ser durante todo el mes de abril. Y estamos de lunes a lunes, de 8 a 20 horas. lo que hacemos para ordenarnos de alguna manera es entregar unos 400 números diarios a las 7 de la mañana. Estos números no significa que la gente luego se queda todo el día en la plaza, sino que de acuerdo al numerito que se le entrega tiene un horario estimativo en donde lo van a atender. Entonces la gente retira su número, se va y vuelve en el horario que había, que dice su numerito. Uh-huh. ¿Este operativo lo hace quién, el Ministerio del Interior? Es un operativo en conjunto, o sea, como todos saben, el Ministerio del Interior es el que nos entrega los DNI, pero hemos hecho un convenio con el municipio de Moreno, en donde ellos nos entregaron 10 máquinas digitales. Nosotros dispusimos el lugar, que es la Plaza San Martín, pusimos una casa bastante grande, todo el personal, o sea, lo que es recursos humanos también lo pone el municipio, y es allí donde se hace el DNI. El ministerio además nos provee un coordinador y un cajero, porque el DNI se abona en el lugar. No, el costo es de 35 pesos por trámite. Ah, esto es importante porque cualquiera que vaya a hacer el DNI le dan un ticket, paga en el banco y vuelve. En este caso no. No. Paga en el lugar, exacto. Bueno, hay un cajero. Si alguien, ¿sabes por qué lo digo, Micaela? Porque si alguien le llega a decir, vaya al banco y pague, no lo haga. No, exacto, no hay que hacerlo. Acá es todo. La gente viene y pregunta, ¿tengo que venir con la foto? No, acá el trámite es completo. Una vez que ingresó, se sienta en una máquina, se le toman todos los datos, se le saca la foto, firma, todo esto es digital. Luego se levanta, va hacia el escritorio donde tenemos la caja, abona los 35 pesos, se lleva una boletita, que es la que tiene que presentar en el domicilio cuando llega el DNI, que esto es entre una semana y 15 días aproximadamente. Nosotros estamos desde el 5 de abril y ya tenemos gente que ha hecho el DNI en la carpa y ya le llegó al domicilio. Al día de hoy ya les han llegado, ¿no? ¿Qué sucede, Micaela, si concurre, o sea, una familia o un grupo familiar y no tienen los recursos para hacer el DNI? ¿Qué ocurre con esos casos? Caso, nosotros tenemos un programa permanente en el municipio que se llama Programa Identidad, o PRI, en donde se hacen exhibiciones para estos casos. Entonces se presenta la misma documentación que se le exige para hacer el DNI y se le hace una exhibición por cada uno de los trámites, pero lamentablemente no lo podemos luego tramitar en la carpa porque el requisito del ministerio es que todos los trámites que ingresan por aquí son pagos. Lo que hicimos fue traer este programa a la carpa, unificamos esto, se le hace la exhibición y se los envía al registro civil de la localidad que le corresponde. De acuerdo a su domicilio puede llegar a ser Francisco Álvarez, Paso del Rey, Moreno o Trujul. Y ahí le tienen que dar un certificado. Y en el registro civil, exacto, tramitan el DNI con la exhibición que le hicimos nosotros. Claro, está conversado con los registros, ajá, por lo tanto ellos saben que ese trámite no lo podemos hacer en la carpa. Vos sabés que creo que no es muy significativo porque hay una profunda dignidad en el pueblo de evitar sentirse pobre aún siéndolo. Y me parece que si hay algo para corregir, y ustedes lo pueden ver en la carpa, como se puede ver en cualquier registro civil, de esa familia que necesita el DNI no puede pagarlo, tener que ir a un juzgado de paz para que le emita un certificado de pobreza es muy, muy terrible y además se podría evitar eso. Porque la incidencia en términos económicos no es importante, ¿o sí? Sí, en realidad el costo es no es un gran costo, 35 pesos. Sí aumenta en el caso de los chicos que no actualizaron en su momento, tienen claro, una multa de 35 pesos más. Claro. Pero justamente para que esto no sea engorroso para la gente, ponemos el programa a disposición, lo ponemos en la misma carpa, para que no sea un trámite más gravoso para la familia. Uh-huh. Hay gente que, bueno, tiene que hacer muchos DNI en una familia. Un trámite para una sola persona no es un costo, claro. Pero una familia con cinco sí. chicos, más el papá, la mamá, si todos tienen que hacer el DNI, es un costo importante. Micaela, ¿y se le da esta posibilidad? Sí. En el caso, y que va a aparecer, o ya apareció, que una familia vaya, Micaela está en la Plaza San Martín, por eso escucharon el bocinazo. Sí. Que vaya una familia y, bueno, no respetó los tiempos que establece, o sea, las normas, por cierto, o los reglamentos para actualizar el documento, que se le cobra todo, entonces. Se le cobra en ese caso, la actualización, claro. Y la multa. Yo te cuento lo que son las actualizaciones obligatorias. Obligatorias. Claro, nosotros tenemos que actualizar el DNI a los entre los 5 y los 8 años. Sí. Ese trámite cuesta 35 pesos. Si yo me paso de los 8 años, tengo que pagar 70. El doble. Y lo mismo en la, claro, y lo mismo en la segunda actualización, que es entre los 14 y los 16 años. Si me paso de esa edad, también pago la multa. ¿Y cuánto es la multa de los 16 cuando no vas a hacer la remota? Lo mismo, son 35 pesos más 35 pesos de multa. Bien. Solamente eso. Y en el caso de que una persona tiene el documento viejo, para decir de alguna manera, ese que venía de color verde y ahora va al digital, que está todo digitalizado, ¿el valor cuánto es? Es de 35 pesos. 35. Igual ahí está claro que no hay obligación de renovar ese DNI. Cualquier documento que la gente tenga, no es obligatorio renovarlo. Y eso lo aclaro porque hay mucha confusión al respecto. Ajá. Entonces, si yo quiero conservar mi DNI verde, todavía lo puedo conservar. Salvo que esté deteriorado, entonces en ese caso sea con la renovación. Bien, inclusive con ese documento se puede votar, con el verde también. Con ese documento se puede votar. Con cualquiera. Uno puede votar con el verde, con el celestito, con la credencial que se entrega ahora, con cualquier DNI se puede votar. Se puede votar. Y esto estaba pensado, Micaela, la última pregunta, estaba pensado precisamente por lo que significó, y así lo han definido vastos sectores que acompañan al gobierno, el mismo gobierno, un avance en la construcción de derechos para aquellos chicos de 16 años que están en condiciones de sufragar, y esto no es obligatorio, es optativo, está pensado, se focalizó allí, ¿no? Y nosotros hicimos, claro, más que nada lo orientamos a esto, claro. Porque la gente que quiera votar va a tener un plazo hasta el 30 de abril para renovar este DNI. Pasar esa fecha no va a poder votar si lo renueva posteriormente. Uh-huh. Entonces lo orientamos a estos chicos entre 14 y 16 años para que actualicen. Ellos sí tienen una obligación de actualizarlo. A este chico de 16 años que no lo haya actualizado no va a poder votar. Uh-huh. Pero más allá de eso también hacemos cambios de domicilio y hay algunas situaciones con las actualizaciones de 5 a 8 años en donde se lo piden para asignación universal, para la escuela, por alguna cuestión de salud, eso también se hace. Bueno, entonces, todos los días se entregan, repetime el número de turnos. Nosotros a las 7 de la mañana entregamos 400 números. 400 ¿sí? números a las 7 de la mañana, y eso no significa Exacto. que en algún momento del día, si va una persona embarazada, supongo que habrá excepcionalidades. Por supuesto que hay excepciones para discapacitados y embarazadas. Correcto, ¿sí? Pero todos los días a las 7... Tienen una prioridad como en todos lados, ¿no? Bien, sí, en todos lados no se cumple eso, pero es cierto, tiene la prioridad. Bueno, nosotros lo hacemos. Me parece bien, entonces a las 7 de la mañana 400 números. Exacto. Y hasta el 30 de abril van a estar allí en la plaza. Sí, sí, sí. De 8 a 20, de lunes a lunes. De lunes es importante lunes. Que sepan que sábado y domingo también estamos. ¿Tienen que llevar algo? Sí, yo te iba a decir eso con claro, respecto a la documentación. Claro, porque si no, van a ir ahí del número y usted trajo Exacto. la papeleta y no la tienen. Además del tema del costo, el que lo tiene lo va son 35 pesos y el que no lo tiene se hará la exhibición. Tienen que traer, en el caso de los mayores, el DNI anterior. El que no lo tiene, traerá una denuncia de extravío y con eso es suficiente. El que tiene entre 5 y 8 años tiene que traer el acta de nacimiento. esto no es el certificado. El certificado es aquello que me entregan cuando nace el chico. El acta es la copia del acta del libro de testimonio. Es donde se anota el nacimiento. Entonces yo necesito una fotocopia certificada de ese acta. Eso se entrega en el registro civil. No es necesario que esté actualizada. Si yo he sacado una hace 2 años, puedo venir con esa misma. En el caso de los chicos de... Ah, y ese chico de 5 a 8 años tiene que venir acompañado de los padres. Sí. De uno de sus padres. En el caso de los chicos de 14 a 16, tienen que traer ese acta misma, pero pueden venir solos. No es necesario que vengan acompañados de sus padres. Y el DNI anterior, es el que tienen que actualizar. El acta y el DNI anterior, el que van a actualizar. El acta y el DNI anterior. Y hay una situación particular con el chico, que hay bastantes chicos que no actualizaron en su momento el DNI y que hoy tienen más de 18 años. Estos chicos tienen que traer además el DNI de sus padres. No es necesario que vengan con sus padres, pero sí tienen que traer el DNI de sus padres. ¿El DNI, el acta y el DNI de sus padres? ¿O con el acta de nacimiento, su DNI anterior y el DNI de los padres? Bueno, muy bien. Micaela, te agradezco mucho la información, ¿eh? No, por favor, al contrario. Hasta luego. Allí pasa Micaela Lombardi, que está es una de las personas que está realizando el operativo de renovación de documento y todo esto que han escuchado recién. Hasta el 30 de abril, de lunes a lunes, de 8 a 8, ¿no? De 8 de la mañana a 20 horas. Y se entregan 400 números a las 7 de la mañana. Como no tenemos tiempo, lo que vamos a hacer mañana es repasar qué es lo que tienen que llevar. Porque se van a ir a las 6 y media de la mañana a sacar el número y después le van a decir, usted no trajo esto. ¿Qué es lo más común que ocurre? Y en el caso, y esto lo digo por experiencia, que los que tienen un documento, que son adultos y tienen un documento el verde, los que venían verdes, generalmente el Ministerio del Interior lo que hace es un rechazo porque no hay actualización de las huellas. Entonces vos haces el trámite, pagás lo que corresponde, serán los 35 mangos, y después te llega la notificación o tenés que ir al registro civil a preguntar qué pasó. Y solamente cuando haces de nuevo toda la operatoria y puede el Ministerio cotejar la huella, la más cercana que tiene con la nueva que haces en la repetición del trámite, se cruzan los datos y te llega la notificación vía celular en donde Florencio Randazzo te dice ya sos propietario de tu nuevo DNI. Porque es así como funciona esto. Bernardo, estás acá. Buen día. Así es, Rubén, buen día. ¿Vos tenés tu DNI? Yo tengo mi DNI y Randazzo me mandó mensaje. No me digas. Diciéndome, está tu DNI. ¿Y fuiste a buscarlo? Sí, y tenía razón Randazzo, no miente Randazzo. No, no, cuando te llega, y la verdad es que hay que reconocer que es un funcionario y no miente. Sí. Porque es muy personal el mensaje. Sí, además debe tener una cuenta bastante abultada de celular, porque manda muchos mensajes Randazzo. Pero no será de él. Ah, no, por supuesto, debe ser el celular del Ministerio del Interior, no de Florencio Randazzo. Ah, claro, debe ser eso. No, no, no imagino Randazzo enviándote a vos un mensaje por celular diciéndote, Bernardo Tosi, ya podés retirar tu nuevo DNI. Ah, no. No, no, no, no. Demasiado pretencioso de tu parte. A mí también Randazzo me mandó, me dijo, Rubén, acá ya pasá a buscar tu DNI por Paso de Rey. Pensé fue más personal todavía. No era un número, por un momento pensé. Ahora que somos todos números digitales, ¿no? Vos sos un número digital. No tenemos de algún modo nos simplifica, ¿no? Porque sí, claro. Dentro de poco, cuando tengamos que ir a hacer algún trámite, no vamos a necesitar llevar ninguna papeleta, porque no tenemos ninguna papeleta. No, ¿sí? Inclusive te decía, ¿usted cómo se llama? 1253. No, por ejemplo. Y le da una tarjeta. No sé, fíjese a ver cómo me llamo, ahí porque está. Yo no tengo, no sé bien cómo me llamo. Una tengo forma de simplificar es que todos llevamos el número de Quill. No, no, pero es que además toda la información está guardada en una tarjeta que es ilegible, salvo por el que tiene el aparatito. Son datos encriptados, eso. Claro. No, no es para cualquiera, para nosotros, para quien es el titular de tarjeta, menos, por cierto. Es decir, alguien que sabe cómo encontrar ahí lo que necesita. Vas, sacas un boleto de colectivo, pero no hay boleto. No tenés boleto. Uh-huh. Vas y, no sé, te botás y no sabés, no podés vos comprobar efectivamente que votaste, porque no tenés ningún sello, no tenés nada. Ellos saben. Claro, ahora los chicos de 16 que vayan con los que están en condiciones de sufragar, es optativo esto, pero ¿qué, a dónde le van a poner el sello? No hay. Bueno, porque antes vos, ¿a vos te pasó alguna vez? A mí me pasó un par de veces, que cuando volvía de la votación, le mostraba a mis padres, mirá, acá está el sello. ¿No? Entonces era un ciudadano, es decir, responsablemente concurría a las urnas. Es una antigüedad eso, Rubén. Pero no, el año pasado mucha gente votó con el sello, es decir, le ponen el sello. Pero eso ya... Inclusive ya el voto fue... cadena es así, ¿sabías vos? El voto cadena es con un sobre, son sobres sellados. Entonces se reparten antes. La famosa trenza. Entonces hay una estimación de que, bueno, si todos los que dicen que tienen que ir a votar y los sobres al final de la jornada están como se imaginaban, dicen, bueno, acá ganamos por tantos votos en esa mesa, ¿no? El sistema se llama voto cadena, pero bueno, y el sello jugaba un papel muy importante. Ahora vos me decís que para esta elección no hay sello. Por lo menos no hay sello en el DNI. Supongo que se seguirá en el DNI que vos tenés, el que te mandó Randazzo. Igual no sé, ahora el voto va a ser electrónico, así que en poco tiempo más también va a desaparecer el sobre. Tendríamos que... No, el sobre no desaparece nunca. Bueno, va a ser un sobre electrónico, sobre digital. Virtual. Mañana vamos a encargarnos, va a ser todo un trabajo de investigación, Bernardo, si los chicos que vayan a votar, los jóvenes de 16 años, 18, los que tienen el nuevo documento y los adultos también, ¿qué le van a entregar para que esa persona pueda después acreditar en el trabajo, por ejemplo? O cuando va a buscar laburo, yo voté. No, un ticket. Pero te simplifica la vida, Rubén, te simplifica todo, es buenísimo. Es buenísimo. Es decir, que no me entregan nada, pero ya por el mismo número. Por ahí voy y dicen, no, usted votó. Pero es que de este modo vos ya no te tenés que encargar de todo eso, ya se encarga el Estado. Hay otro que te lo hace, el Estado. Claro. Que es lo mismo que sucede en Internet. Vos entrás, ponele, y hay alguien que si tiene todo acceso a esos datos, sabe dónde estuviste, a qué página hay entraste. Hay alguien que vive por en febrero del año 2009. Vos ni te acordás. Pero hay alguien que mete y ya sabe, ¿no? Y vos no te tenés que preocupar por nada. Ya tienen todo digitalizado, tu vida, como dónde entraste, dónde fuiste, dónde viniste. Bueno, es un avance. Claro. Hay que agradecer los avances. Y ahora vendrán algunos avances porque después viene Contacto Sur, Farco y Democracy Now. Así que nosotros nos tenemos que ir, Bernardo, ¿te parece? Vamos. El número. Es el número 2. Nosotros nos vamos y quienes hicimos recorte hoy, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quienes habla, Rubén Bustamante, mañana con un programa de investigación. ¿Qué te van a dar el día que votes? Nosotros sabemos lo que te van a dar el día que votes. Chao, gracias. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.